Tengo camalote en mis entrañas. Me viste el sol con el color del agua. Barranca, viento, escama y madrugada. Sueños van remándome en el alma. Correntada, barro, sombra y cielo. Canoita, pobre del infierno. Van tallándose en mi cuerpo entero. Mientras visto carne los anzuelos. Llévame en tu andar que ya no quiero. Quiero ser el tropel de marejada, hundirme en el color de tus aguadas, dormir en el vaivén de tus amados. Y despertar pintando flores. En un sauce. Amanecer, amasando el pan en tus arenas para alimentar al peregrino, ese que conoce de misterio, el que renace entre guitarra y vino. Llanta, vincha, remo, grito. Dije llanta, en vez de llanta. Me mandé cualquiera, contar el último patio, ya no es el último patio. Hacela, hacela. ¿Vos la pegás después? Sí, sí, sí. Ahí va. Vincha, lanza, remo, grito, arisco. Ancestros que me llaman desde adentro, fuego, canto, monte embravecido, río que se va para ser nuevo. Llévame en tu andar que ya no quiero. Volverme horizonte en el cemento. Quiero ser tropel de pareja, fundirme en el color de tus aguadas. Dormirme en el y despertar pintando flores en un sol.